Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias, Dani. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo excelente, Marce. Empezando una nueva semana llena de energía y con un tema súper interesante que vamos a conversar el día de hoy, y es pues cómo podemos y cómo tenemos que pensar como un lobo. Eso quiere decir que muchas veces tenemos estas estrategias, estas técnicas que emplean los cibercriminales. Entonces, hoy vamos a ponernos en su lugar. Vamos a pensar como ellos y más o menos tener un poco de ideas, de técnicas, de estrategias para poder combatir cuando ellos empleen sus ataques en este caso. Así que, Marce, cuéntanos un poco de este tema y cómo tenemos que pensar como un lobo. ¿Cuáles son las mejores estrategias, las mejores técnicas? Claro, Dani. Mira, esto nace desde que uno se puede preguntar, existiendo tanto método de ataque, existiendo diferentes formas de hacer fraude, estafa, etcétera, ¿cómo saberse todos los métodos para poder defenderse? Entonces, realmente es imposible saber todos los métodos. Sin embargo, es mucho más fácil, más bien, pensar como los cibercriminales, ponerse como en el lado de ellos con respecto a las cosas que yo valoro para crear una estrategia de defensa. Eso es mucho más sencillo. Es decir, si existe una vulnerabilidad, hay miles de formas de explotar la vulnerabilidad, pero si yo conozco dicha vulnerabilidad y cierro la vulnerabilidad, no importa qué método traten de utilizar, yo voy a poder protegerme debido a que puedo blindar o mitigar dicha vulnerabilidad. Entonces, este programa se trata de una técnica para poder pensar y crear planes de defensa, incluso si es que no conozco los métodos de ataque. Evidentemente vamos a poner algunos ejemplos aquí, pero que nos sirven para empezar a pensar un poquito sobre cuáles son las debilidades que yo tengo que un lobo o un cibercriminal puede explotar. Y vamos a poner el primer ejemplo. Muy bien. Hace tiempo yo me acuerdo que vi una noticia, y es que le ha pasado a más de una persona en múltiples países acá en Latinoamérica, en donde dicen, me robaron el WhatsApp. Básicamente, en las noticias salieron diferentes formas en las que le roban el WhatsApp a las personas. La consecuencia es la misma, ¿no? Que de repente los familiares de una persona empiezan a recibir unos pedidos desde su WhatsApp y dice, oye, préstame dinero, te devuelvo rapidito y tanto. Y como claro, es un familiar o es una persona muy conocida, le depositan. Dicen, bueno, sí, ha de necesitar a esta persona. Así que le depositan y evidentemente, ¿qué sucedió? Que esta persona jamás envió ese mensaje, sino que alguien había tomado control de su WhatsApp. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el truco detrás de la magia? ¿Cómo logran esto? Bueno, muchas veces esto pasa también en, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que lo que hacen es crearse una cuenta nueva, robar las fotografías y pues de esa manera. Pero al momento de robar como ya cuentas de teléfono, que viene a ser como tu cuenta de WhatsApp, sí es una incógnita. Así que cuéntanos, Marce. Claro, mira, esta es la cuestión. Para ellos robar la cuenta de WhatsApp, necesitas que tú misma envíes un código de confirmación de la cuenta de WhatsApp. La pregunta es, ¿y cómo consiguen que una persona les envíe este código? Bueno, vamos a explicarlo y vamos desde el inicio. Bueno, generalmente ellos buscan personas que, por ejemplo, estén vendiendo autos, ¿no? O que estén vendiendo cosas en redes sociales. Puede ser en Marketplace de Facebook o que tengan su teléfono de WhatsApp publicado para poder ellos poder mensajearles, poder entablar conversaciones bajo el pretexto de que soy un comprador. De tal manera que ellos empiezan a buscar una narrativa. Le voy a poner un ejemplo que sucedió en Chile. Fue a un señor que estaba vendiendo un auto. Entonces una persona le contactó diciendo que estaba muy interesado en comprar el auto y empezaron a conversar. Evidentemente, la persona muy interesada en el auto y el vendedor estaba realmente entusiasmado porque era muy posible vender el auto. Y de repente, entre sus conversaciones, esta persona le dice, mira, ¿sabes qué? Me salió un préstamo y tengo hoy la plata, hoy voy a comprar el auto porque mi esposa lo necesita inmediatamente, así que quiero comprarte hoy. Sin embargo, le dijo, tengo un problema. Yo soy transportista y trabajo en una ruta. Si yo no entrego unos códigos, ellos saben que me salí del área, entonces voy a tener que comprar un auto que esté en esta área y no en la tuya. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente. Si es que yo sé cómo burlar el sistema, le dijo este supuesto comprador. Yo voy a hacer que te envíen a ti el código, ¿ya? Tú me envías a mí el código y yo lo reenvío. De esa manera no se van a dar cuenta que me salí de la ruta. Evidentemente de algo raro, ¿no? Pero la persona, como no sabe mucho de esta tecnología, dice, así ha de ser, si me lo dice, así ha de ser. Entonces dice, Démosle el código en tal caso. claro, entonces dice, ¿y yo qué pierdo, no? Entonces le digo, bueno, entonces dice, ya, perfecto. Entonces, miras, vamos a hacer esta trampita porque si yo envío hacia ti el código, tú me lo envías y yo envío ese código, el sistema se pierde y va a añadir tu sector en mi ruta. Y ahí sí voy a llevar el camioncito hacia donde tú estás. El sistema no se va a ver como que salió de la ruta porque estoy yendo hacia tu ruta y te puedo comprar el auto. Entonces él dije, ya, claro, buena idea, perfecto, te ayudo en lo que sea. Y dice, en unos segundos va a recibir un código. Ese código envíame inmediatamente porque si no lo hacemos en un minuto, no puedo añadir donde estás tú en la ruta y necesito comprar el auto. Entonces dijo, ya, buena idea, muy bien. Recibe el señor un código, sin leer nada, envía ese código a la persona. ¿Qué era ese código? Bueno, sucede que si yo abro una cuenta de WhatsApp en un teléfono, yo debo asociar el teléfono con la cuenta que estoy abriendo. WhatsApp, para saber que estoy asociando en efecto el número a la cuenta, me manda un SMS a ese número que digo que es mío, para que con ese PIN, ese número de no sé cuatro, seis dígitos, no sé cuántos dígitos, al momento que yo coloco, WhatsApp dice, ah, como yo le mandé un mensaje y él me respondió con el número correcto, entonces puedo verificar y puedo garantizarme que la persona es la que dice ser, porque está dándome el código correcto. Pero, ¿qué sucede? Al momento que esta persona envió ese código personal a este tercero, el tercero confirmó con el código. WhatsApp dice, el tercero, el cibercriminal es el legítimo, porque él me está dando el código. ¿Y qué sucede con el otro, con la otra cuenta de WhatsApp? No puede haber dos cuentas. Entonces se desactiva la cuenta del propietario, la cuenta real se desactiva y activaron la cuenta en el teléfono del cibercriminal. Es por eso que él ahora puede mandar mensajes de WhatsApp y la persona ni se está dando cuenta porque ese WhatsApp desapareció. No tiene registro de lo que está conversando este cibercriminal. Y evidentemente ya puede enviar estos mensajes de pedir dinero. Por ejemplo, si es de poco en poco. Pensemos, si decides un email, perdón, un WhatsApp de tu mamá diciendo, mi hijita, me puedes transferir $100 porque tengo que hacer este pago de una multa en la matrícula y necesito esto urgente. Tú dices, bueno, sí, ¿no? Dale, ¿sabes? No es tan difícil porque tengo la cuenta, es mi mamá. Entonces, si fuera un amigo, quizá lo pensarías, pero igual, ¿no? Si te llega de $10 de un primo, dices, ah, bueno, ya este primo, claro. Entonces, si sumas todo lo que pueden recabar de los diferentes contactos, y es bastante dinero y sobre todo daña la reputación de la persona y todo, pero es una forma en la que esto no solo existe, por eso es importante pensar como lobo. Aquí, en esto hemos aprendido algo. Lo primero que hemos aprendido es que un código que llega a nuestro celular es nuestro, no podemos entregarlo a nadie. Y esto es un método de ataque para WhatsApp. Pero si yo aprendo que no entrego bajo ninguna circunstancia un código que me llega a nadie, sin importar las circunstancias, entonces puede ser que yo esté evitando también fraudes bancarios, fraudes con Messenger, porque cuando yo creo Messenger, también puedo verificar mi número con un PIN. Si bien es cierto, en Messenger me da la opción de en otro momento y no genero, pero si el criminal va a decir, bueno, voy a mandar el SMS y eso ata la cuenta, entonces también me pueden robar el Messenger y así, diferentes cuentas, contraseñas o reseteo de contraseñas, todo lo que necesite este factor, este OTP se llama, One Time Password, este PIN, todo lo que requiera en cualquier medio. Si yo solo conozco esta única vulnerabilidad de el código que aparezca en mi celular es mío y no lo entrego a nadie bajo ninguna circunstancia, me evito cientos o quizá miles de métodos de ataque. Entonces, por eso es importante pensar como lobo, conocer nuestras vulnerabilidades y empezar a crear estrategias para mitigar este tipo de cosas. Y por eso, el primer ejercicio que se debe hacer es cuando yo pierdo la contraseña, ¿qué tengo que hacer? Si yo sé los pasos y si me los conozco, entonces no puedo, o al menos yo puedo reconocer cuando alguien está tratando de explotarme a mí como persona para conocer información o datos que tienen que ver, por ejemplo, con el reseteo de la contraseña. Correcto, como fechas, datos Correcto. como de tus padres, bueno, datos como generales tuyos, ¿no? Que es por lo general los Ajá. datos que te piden en cuentas de banco o en cuentas de correo para recuperación de claves. Correcto, la pregunta secreta. La pregunta secreta es tan secreta como las contraseñas. Correcto. Y aquí tengo una siguiente recomendación. Y es aprender a ser mentirosos. Sobre todo en las preguntas secretas. Funciona. Mira, si yo pongo en las preguntas secretas, por ejemplo, la marca de mi primer vehículo, y todos los que me conocen saben cuál es la marca de mi primer vehículo, entonces, o hay una gama de marcas, o en redes sociales, yo he publicado fotos con mi vehículo, e incluso he puesto mi primer vehículo, entonces, bien o mal pueden llegar a descubrir esa respuesta. Correcto. Por lo tanto, si yo creo un personaje ficticio, lo que yo llamo el alter ego, y memorizo ciertas cosas de este personaje ficticio, desde qué edad tiene, su personaje favorito, memorizo algo sobre ese personaje. Para memorizar o para hacer este ejercicio, se utiliza una técnica que se llama el castillo de las ideas o el castillo de la memoria. ¿Cómo funciona el castillo de la memoria? Bueno, sucede que yo voy a imaginar un personaje sumamente ridículo, pero que sea, no sé, como muy gracioso, un personaje que sea imposible olvidar de mi cabeza. Y puedo utilizar, sí, por ejemplo, la cara de un personaje famoso, me invento yo, el Danny DeVito, ¿no? Es un personaje, un actor famoso, con el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, o sea, cosas que realmente sean fuera de lo común, ¿ya? Pero que no te puedas, claro, que lo Claro. puedas recordar. Sí, entonces le pongo un tatuaje en el pecho de Hello Kitty, cosas que yo me acuerde, ¿listo? Y ese personaje que ya no me puedo olvidar, este alter ego, tiene ciertas características que justamente responden a estas preguntas secretas. Por ejemplo, si dicen, ¿cuál es el personaje animado favorito? Entonces ya me imaginé a Hello Kitty, que fue un personaje aleatorio que en ese momento tomé, pero al momento que le puse ese tatuaje en mi mente, ya no me olvido que el personaje favorito es Hello Kitty. es imposible olvidarme. Y así le coloco las características, o si el primer marca de auto quiero que sea un Mercedes-Benz, entonces le coloco manejando un Mercedes-Benz chocado, no sé, y, o sea, algo que no sea común, algo que sea común, o sin ruedas, no sé, algo que no pero sea claro, común. Familiar para ti, para que lo puedas recordar, ¿no? Y algo así como tú dices, algo un poco ridículo, que no sea común, claro, por Correcto. Supuesto. Eso hará que tu memoria guarde toda esa información de forma sencilla y nunca olvides eso. De Claro. Repente, las preguntas secretas, como no tienen que ver nada contigo, es imposible que en una conversación casual tú justo sueltes esa información o que alguien te haga soltar esa información, porque si sueltas la información va a ser sobre ti, no sobre tu personaje ficticio, y de esa manera es imposible atar las respuestas que se dan en recuperaciones de contraseñas, etcétera. Entonces, a crear su web alter ego. Correcto. Me encantó este tip, Marce, está increíble. Aprender a ser mentiroso, pero bueno, para una buena causa. Así que, Marce, nos vamos a un corte musical y regresamos en un momento. Sabes, Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y pues con Marce estamos descubriendo y hablando de cómo pensar como un lobo o como un cibercriminal. Estas técnicas, estos métodos son súper interesantes porque nos van a enseñar a poder prevenir de mejor forma y no a irnos tan lejos. O sea, no, hay claves y hay pequeños detalles que te van a ayudar a prevenir, a evitar que te puedan robar. Como la que nos estaba explicando Marce hace un momento, que es lo que pasa con cuando falsifican o roban tus datos de WhatsApp, también pueden ser de redes sociales, y también sobre el alter ego, sobre este personaje ficticio que podríamos crear al momento de cuando nos pregunten temas de preguntas claves o, bueno, temas puntuales cuando tú quieras generar alguna clave, no sea de banco, sea de WhatsApp o de otro sentido. Y yo me acordaba ahorita, Marce, es cierto, o sea, son súper fáciles las preguntas secretas que te las hacen en estas plataformas de bancos o de teléfonos o de las cosas que usas generalmente. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de tu abuela materna? ¿Cuál es el nombre de tu abuelo paterno? Entonces, como que te vas a Facebook, haces como un research por ahí súper rápido y ya encuentras con facilidad esos datos. Entonces, esta creación del personaje ficticio me pareció súper interesante, algo que lo voy a comenzar a aplicar desde ya, porque realmente te va a ayudar a evitar que descubran, ¿no?, tus preguntas, tus respuestas en este caso. Correcto. Correcto. Yo, por ejemplo, me gusta mucho leer, entonces este personaje ficticio tiene el primer nombre de un autor que me gusta y el apellido de otro autor que me gusta. Entonces, creé ese personaje y en base a ello le di una fecha de nacimiento, etcétera. Y bueno, y como ya me lo sé de memoria, es una cosa interesante el hecho de que a todo lo serio, por ejemplo, tal vez las principales redes sociales, yo utilizo mi nombre, porque en LinkedIn no puedo poner ese personaje ficticio, por dar un ejemplo. Sin embargo, si de repente, a mí me gustan las guitarras, ¿no? Hay una página de Fender en donde si te registras tienes unos cursos gratis, etcétera. Bueno, en esta página yo no doy mi nombre real, ahí pongo mi personaje. ¿Sí me entiendes? Es decir, en las cosas en todo lo demás uso este personaje. También me gusta ver el fútbol americano, ¿no? Para registrarme en la página, se llama Game Pass, para poder ver los partidos de fútbol americano, ¿debo poner mi nombre? No, pongo este personaje ficticio. Entonces, y está súper bien, porque al final, imagínate, tú te expones a una plataforma que al final pueden compartir tu información, tú no sabes, en algún punto, y poner como datos precisos tuyos, pues no conviene, ¿no? Entonces, como tú dices, manejar como datos reales, ¿no? En este caso, en plataformas ya un poco más serias, en este caso. Pero cuando quieres inscribirte como a lo que tú dices, como a esta plataforma de juegos, o hay mucha gente que se mete, bueno, tienen tantos gustos que se meten a ver tantas cosas, se meten a plataformas y te obligan siempre, siempre, siempre a poner tus datos. Es como que hasta tu cédula. En ese caso, ¿cómo hacemos, Marce, cuando te piden tu cédula? ¿También creamos una cédula ficticia? No recuerdo una página que no sea seria, en donde te pidan una cédula. Si te piden la cédula, debe ser un sitio en el que realmente confías. Por ejemplo, lo que pasa es que este es un sitio para de la universidad, ¿no? O sea, que tiene que ver con la universidad, para registrarme, para papers científicos. Y es por una materia en la universidad, que la universidad me ha dicho que tengo que registrarme ahí y me piden mis datos. Evidentemente, ahí estamos hablando de un sitio serio y hay que poner los datos reales, porque puede incluso necesitar atarse por alguna circunstancia. Entonces, si es un sitio serio, dale. Si es un sitio ficticio, ¿quién va a saber? O sea, ¿dónde van a correlacionar, no? Un personaje que, como tiene una bermuda, vive en Bermudas, entonces en Bermudas. Hay que crear completamente este personaje. Y no creo que a este personaje le necesitan estos datos. O sea, donde necesitan es en sitios de boletos aéreos. Entonces, jamás vas a comprar un boleto aéreo para el personaje ficticio. No, pues ahí te puedes meter en problemas. Ahí no viajas. No, sí, simplemente no, no. Claro. Ya, perfecto. Entonces, claro, recomiendas, como tú dices, hacerlo como en sitios no tan convencionales, o sea, no tan serios, como tú dices, las plataformas de juego o alguna otra plataforma que sea de tu interés, más como por hobby podría ser, ¿no? Correcto. Y en el tema ya más serio, obviamente, utilizar tus datos. Y también esto, tengo una duda ahorita que se me viene. ¿Pasa también esto de que falsifican, o sea, no roban como tus datos, tus códigos, pero sí falsifican tus cuentas de Facebook, tus cuentas de Instagram, robando fotografías? Entonces, en este caso, ¿qué nos recomendarías tú? ¿Cómo pensamos como lobo en este caso? Porque tú sabes que un factor súper, como uno de los más repetitivos, se podría decir, es el error humano, ¿no? El error humano y no detenernos como a pensar un ratito y leer a tal vez o hacer una inspección más o menos de la página o solo dar clic enseguida donde dice dar clic. Entonces eso también causa justamente todos estos ataques, ¿no? Es correcto. Sí, aquí vamos a dividir en dos tipos de ataques. El primero, uno que no tiene que ver contigo. Imagínate que yo soy un cibercriminal, aquí pensemos como cibercriminal, mira. Yo quiero robar tu cuenta, Dani. ¿Cómo robo tu cuenta de Facebook? Si es que no tengo, tú eres tan buena en ciberseguridad que no es imposible robarte tus credenciales. Pero como tengo acceso a esas fotos, hago clic derecho guardar, guardo tus fotos y después hago una cuenta de Facebook con tus fotos. Y me pongo tu nombre y listo. Y he creado una página falsa. Incluso si puedo ver tus amigos, les puedo mandar una solicitud de amistad a tus contactos y de repente tu contacto no va a saber si está hablando conmigo o con mi contacto. Por eso, hay una forma de descubrir si es que se han robado mis fotos. Y esto es bueno hacer un análisis periódico justamente de las cuentas. Ay, esto está súper interesante. Pero no me cuentes aún, Marcia. Nos vamos a ir a un corte publicitario y me vas a contar qué debemos hacer para evitar esto. Ya regresamos. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Samay, espíritu amazónico. Exposición de 20 artistas que rendirán homenaje a los saberes y cosmovisión de los pueblos amazónicos con pintura, escultura, fotografía y música. Visite la muestra en las salas Miguel de Santiago, Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La exposición Samay estará abierta con todas las normas de bioseguridad hasta el 3 de septiembre, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Samay se convierte en un grito al mundo entero, con la importancia de cuidar la Amazonía, pulmón del mundo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y bueno, aquí estamos conversando con Marce de temas reinteresantes. Así que, Marce, nos vas a contar qué tenemos que hacer como para evitar justamente, se podría decir como se me fue la palabra. La suplantación. Sí. ¿Qué podemos hacer para evitar la suplantación de identidad en redes sociales? Por ejemplo, en una página de Facebook, en una página de Instagram. Ya no nos roban el código como pasó, que es el código como de WhatsApp que nos comentaste, que es un método un poco más elaborado. En este caso, como tú lo decías hace un momento, es entrar al perfil de la persona, dar clic derecho y descargar la fotografía y comenzar a crear realmente un perfil idéntico, ¿no? Cuéntanos cuál sería la solución y cómo deberíamos pensar como lobos en este caso. Muy bien, aquí vamos a usar la ayuda de Google. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger las fotos públicas de nuestro perfil y vamos a hacer lo mismo que el cibercriminal, descargar esas fotos y esa foto descargada vamos a ir a google.com y hacemos clic donde dice imágenes. Entonces vamos a buscar por imagen. Para buscar por imagen, cargamos, en vez de poner un texto, lo que hacemos es cargar la imagen. Entonces ahí hay un vínculo para cargar imagen y cargamos la imagen que hemos descargado. La imagen que hemos descargado la subimos a ese buscador y Google inmediatamente va a buscar esa imagen. Por lo tanto, va a encontrar esa imagen en nuestra red social. Entonces, si la encontramos en nuestra red social, va a estar bien. Pero si esa imagen está en más de una red social, es decir, está más de una vez, yo puedo ya encontrar la cuenta que me está suplantando. Eso es súper interesante porque si hago una revisión periódica, entonces me va a permitir descubrir si alguien ha tomado mi foto y la ha subido en algún perfil que no sea el mío. Eso es súper interesante, ese primer tema. Ahora, sí, me pareció súper interesante porque pasa un montón. Ajá, sí. Entonces, correcto, y tú puedes denunciar después la cuenta. Ahora, correcto. Para esto también, una vez que hemos pensado como lobos, es decir, dijimos, bueno, yo podría entonces descargar, podría ver los contactos, podría enviarles mensajes a los contactos. O sea, pensemos cómo alguien puede tomar control de tu cuenta, pensando como cibercriminal, ya te permite ayudar a definir algunas estrategias. Entonces, la primera estrategia, por ejemplo, es, bueno, ¿qué tal si hago más privado mi perfil para que quien no sea mi amigo no pueda ver qué amigos tengo? Y de esa manera, si yo no le he aceptado como amigo, él no puede ver mis amigos y por tanto no puede enviarles, o tras robar mi perfil no puede enviarles solicitudes a mis contactos. Ah, perfecto. Segundo, ¿conozco realmente todas las personas que tengo ahí? ¿Qué tal si un cibercriminal está dentro? Entonces él ya puede ver mis amigos y ya puede empezar a robarme mi o suplantar mi identidad. Por lo tanto, a quien yo no conozca, sacarle de ahí, sacarle de, porque es amigo mío alguien que yo no conozco. Yo debo dejar. Sí, ese es un punto súper importante, Marce, porque yo me daba cuenta igual hace un tiempo atrás, que hace muchos años, bueno, cuando empezó la red social de Facebook, por ejemplo, que ya es la que tiene más años en todo el tema de social media, aceptabas, ¿no?, a la gente, y ya después, con el pasar de los años, vinieron estos filtros de seguridad en los cuales puedes evitar de que la gente vea tus fotos, puedes evitar que la gente vea tus publicaciones y como que se comenzó a activar estos métodos de seguridad. Pero en la época en que no existían, pues aceptábamos a la gente y como que esto era muy, todo era en onda amistad y no teníamos de esa mente malvada que hoy en día existe, ¿no? De que existen personas que entran a tus redes con otros fines. Actualmente es necesario hacer periódicamente también una limpieza, ¿no? A veces tenemos 1,000, 2,000 amigos y de repente, no, como tú dices, no sabemos si un cibercriminal está dentro. Entonces, también es un punto importante hacer una limpieza total de tus amigos, de tus contactos en redes sociales, tanto en Facebook, tanto en Instagram, para evitar cualquier infiltración que tal vez tú la hayas permitido, pero en un momento que de despiste tal vez, o solo por confiar. A veces confiar mucho también es un problema en este mundo de la ciberseguridad. Y ahí viene, yo también tengo mi frase que he pensado últimamente, que es, duda y triunfarás, porque en esta época tenemos que dudar, tenemos que un poquito hacer un step atrás, un pasito atrás y decir, bueno, voy a observar bien qué está sucediendo, dónde voy a hacer clic, a quién voy a aceptar en mi cuenta de amigos para evitar como cualquier ataque. Claro, y esa frase queda perfecto para este capítulo del programa. Perfecto. Y Y sí, y hay cosas interesantes que podemos hacer también en redes sociales, como por ejemplo, en la foto de perfil, esa foto pública, porque hay una foto a través de la cual cuando se hace una búsqueda de tu nombre, aparece esa foto. En esa foto debe estar tú, no expongas a tu familia. No es una foto en la que estás con tu familia. Quizá la foto en la que estás con tu familia la compartes al interior de tu muro, en donde tú digas, bueno, solo comparto esa foto con X grupo, por ejemplo, amigos y cosas así, o amigos y amigos de mis amigos, o cosas así, como quiera. Pero Por el supuesto. público, solo tú, solo tú. Y si no quieres tú, puedes poner un personaje que te guste, de tal manera que ahí sí te proteges más. Sin embargo, si quieres que te encuentren, porque te conocen y a lo mejor en efecto quieren que te reconozcan por tu cara o lo que sea, puedes estar tú, no hay ningún problema en que esté tu persona ahí, pero no expongas a tu familia, ¿no? Entonces es sumamente importante el solamente miremos qué tenemos en nuestra foto pública de perfil y decidamos si eso es lo que quiero que vea cualquier persona. Lo mismo sucede en la foto Correcto. pública de WhatsApp, porque en la foto pública de WhatsApp tú puedes, si bien es cierto, tú puedes bloquear a que se muestre, pero no puedes seleccionar a quién. Es decir, o bloqueas para todos o no bloqueas para nadie. Claro, solo puedes como bloquear a los que no son tus contactos. Ellos no pueden ver, pero todos los que están dentro de tus contactos pueden ver tu fotografía. Entonces, y no hay cómo hacer como un filtro, nada. Entonces, ahí también, pone una foto tuya, una foto con la que quedan que te relaciones y ya, ¿no? Sin exponer a tu familia. De tal manera que hay que Sí, empezar a pensar en esas cosas. Por ejemplo, con los hijos. Ok, si yo quiero proteger a mis hijos de los programas que ellos están utilizando, pensemos TikTok. Ok. Entonces metámonos, abramos una cuenta en TikTok y empezamos a ver todas las opciones que puede tener TikTok, de tal manera que si pensamos mal, pensamos como cibercriminales, podemos decir, a ver, ¿cómo le podrían atacar a mi hijo? ¿Cuáles serían las opciones? Una vez que ya conozco la plataforma de TikTok, ¿qué le podría hacer daño a mi hijo? De tal manera que yo también utilice estrategias de defensa. Entonces, a ver, pero ¿cómo mi hijo abrió la cuenta si tiene, me invento, 9 años y en TikTok te piden la edad, si no, no te permiten? Entonces mintió la edad. Y correcto. si mintió la edad, pudo haber puesto cualquier año de nacimiento. Y los filtros de TikTok le van a hacer que se comunique con gente de esa edad. Y si puso de 40 años, que tiene 40 años, ¿qué tipo de videos va a estar él recibiendo? Entonces, a lo mejor ahí tenemos que ver que a lo mejor hay que hacer una pequeña depuración de las programas que están permitidos dentro de la casa, etcétera. Y más que nada también, como tú dices, es súper importante empaparse, ¿no? Empaparse del tema, tener conocimientos. Muchos padres, tal vez en esta era, desconocen como la potencia que tienen las redes sociales realmente para llegar a la gente y cómo incluso pueden engañarlos y tal vez de manera inocente, como tú pusiste el caso de este niño que va, que entra a la red de TikTok, tal vez por curiosidad, no por un tema malo, obviamente, ni para exponerse, pero se puede encontrar con gente peligrosa. Entonces, los papás en general tienen que estar súper atentos, ¿no? Como investigar un poco, adentrarse en los temas y empaparse para pensar como loco, ¿no? Que es Correcto. la idea. Sí, justo Perfecto. establecer también lo que somos como padres. O sea, si TikTok ha definido una edad límite, entonces Exacto. no fomentar, ah, es que me gustan mucho los bailes y me parece graciosísimo que publique. A ver, TikTok ha definido una edad mínima, hay que respetarle. Por tanto, uno como padre, por ejemplo, podría denunciar la cuenta al mismo TikTok, de tal manera que TikTok se encargue de bloquearle. Y de esa manera no puede volver a crearla desde su teléfono. Correcto. Y para los padres que no sepan, la edad mínima es de 13 años. 13 años, la edad mínima que deben tener. Igual como Marce lo explicó, siempre hay como estos, bueno, dependiendo obviamente de los datos que pongas, te derivan a cierto contenido. Entonces, si tienes 13 años, te van a derivar automáticamente, aunque siempre hay que tener cuidado, a contenido como para la edad o contactos de la misma edad y demás. Sin embargo, bueno, las redes sociales hemos hablado varias veces que son una comunidad muy buena, sí, que puede ayudar muchísimo a hacer negocios, a tener contactos, a conectarse con gente, pero tiene su lado también peligroso, que tal cual como estamos en la vida real, existen cibercriminales, existe gente muy mala que puede, que simplemente está por hacer daño, ¿no? A la gente que entre en estas redes. Así que, Marce, con estos temas nos vamos a un corte musical y regresamos en un momento para seguir conversando. Resucitarte y una mano ajena choca contra mí, cara a 2 centímetros de ti. Retrocedo y tiemblo, es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Con más de Dimensión Hacker y con Marce estamos hablando de todos los temas y bueno, estrategias técnicas que emplean los cibercriminales, en este caso los lobos, para atacar redes sociales, para atacar a través de WhatsApp y otros medios digitales. En este caso estamos ya pensando como lobos y pues Marce nos va a dar algunas recomendaciones para ser un gran lobo, ¿no? Para realmente proteger no solo tu seguridad, sino la seguridad de tu manada, de tu familia. Entonces eso es súper importante. Marce, ¿qué nos puedes recomendar ya como tips finales? Estamos por finalizar el programa. para ser un gran lobo, un lobo que admiremos y que podamos seguir, ¿no? Porque los lobos al final del día te enseñan y te ayudan como que a la manada también te siga y pues así educas también, ¿no? A tu familia. Correcto. La técnica para ser un lobo, pero un buen lobo, no, no el lobo malo, sino más bien el lobo bueno, es la siguiente. Primero, haz un inventario de lo importante. ¿Qué es este inventario de lo importante? Muy bien, ¿qué es lo importante que yo hago en internet, con mi computadora, etcétera? Voy al banco. Muy bien, sí, tengo transacciones bancarias. Abro mis cuentas de redes sociales, mi correo electrónico, tengo chats corporativos o mensajes como el WhatsApp, etcétera. Entonces, hacer como este inventario de, bueno, ¿y yo qué hago con la tecnología? ¿Cómo la tecnología, yo cómo utilizo la tecnología en donde definitivamente si me roban esa información, si tienen acceso a eso, si roban esas credenciales, me perjudicaría muchísimo y sobre todo alguien se puede beneficiar. Esto se llama riquezas y ruinas. Una vez que hago ese inventario, tengo que definir si yo pierdo la contraseña, ¿cómo recupero? ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la contraseña? Y si no lo sé, tengo que hacer ese procedimiento y de paso estoy renovando mis contraseñas, porque las contraseñas deben cambiar cada cierto tiempo. Entonces este ejercicio es buenísimo. Por lo Buenísimo. tanto, voy, ok, al banco. ¿Qué pasa si olvido el banco? Es más, voy a llamar al banco a decir que he olvidado mis cuentas, qué debo hacer, para saber qué me preguntan. De tal manera que si alguien me pregunta lo mismo, yo no respondo. Entonces, hacer ese ejercicio como si fuera yo un cibercriminal, o sea, pero con nuestra propia cuenta, llamo al banco, ¿qué cosas me preguntan? ¿Cuál es la dirección de su oficina? Ah, mira. Y yo no sabía que la dirección de mi oficina que necesitaba a conocer el banco. Entonces, saber qué tipo de preguntas es fácil, difícil, tratar de romper el sistema. Eso abre nuestra mente también para, bueno, definir después estrategias de mayor seguridad. Y tratar de cambiar las contraseñas tanto en línea, tanto de llamados al banco, etcétera, para entender qué información mía podría necesitar alguien. Por ejemplo, también otra cosa, el chip celular. ¿Qué información, si yo voy a un kiosco de autoservicio, qué información me preguntan al momento de yo querer crear un nuevo chip? Porque con $4 o $5 yo puedo ir a un kiosco de autoservicio para generar mi propio chip. Entonces, evidentemente me van a preguntar mi número telefónico. ¿Pero qué más te preguntan? Te preguntan tu cédula. Te preguntan tu fecha de nacimiento, te hacen preguntas secretas como por ejemplo cuáles son sus números duados o sus 5 números preferidos, cuál es la última llamada, el número de la última llamada que usted realizó. Por lo tanto, si yo sé que me van a preguntar ese tipo de cosas y de repente, por ejemplo, tengo una llamada diciendo, estamos hablando del centro de control de calidad de mi invento, claro. Porque usted tiene un número de clave, ¿verdad? Yo, sí, tengo un número de clave. Bueno, le comento que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resetear su chip porque vemos que la calidad ha decaído muchísimo. Y como uno siempre dice, ah, sí, qué malo que son la calidad de los celulares. Dice, ah, sí, ha de ser verdad. Entonces dice, bueno, si usted no quiere perder por 48 horas su número, solo díganos la última llamada que hizo, el número de última llamada que hizo de tal forma que yo puedo rastrearlo e inmediatamente después del reseteo vuelve a tener activado su sistema. Entonces tú dices, ya, bueno, si yo no quiero esperar 48 horas, yo quiero que inmediatamente me reactive mi sistema si algo está mal, entonces doy ese detalle. Pero ¿qué sucede? El señor está en el kiosco de autoservicio, el kiosco de autoservicio le acaba de preguntar cuál fue el último número que usted llamó. Y esa persona me llama y me dice, ¿cuál fue el último número? De otra manera, contándome una narrativa, y como yo no sabía que ese tipo de preguntas son las que dan en el kiosco, yo le acabo de entregar el último número al que llamé, que en teoría solo yo debo saber, y el señor acaba de clonar mi chip, mi teléfono deja de funcionar, y con mi chip pueden recibir el código del banco, llega a su chip celular, llega a su número celular, por ejemplo, el SMS. Las redes sociales, o sea, pueden realmente hacer mucho, mucho robándome el chip. Y para obtener el chip, son cierta información que yo debo entregar y a través de una narrativa me la pueden estar pidiendo y yo no me doy cuenta. Entonces mira lo importante de empezar a conocer cuáles son los medios de recuperación de claves, de recuperación de algo, porque los cibercriminales pueden intentar hacer eso y a través de engaños hacer que yo les entregue información que a ellos les sirven para suplantar mi identidad. Correcto, Marce. Sí, y es así, o sea, realmente hay una comunidad gigantesca trabajando para tratar de falsificar cuentas, de robar datos. Entonces, créanlo, crean que esto es real, que esto pasa y va a seguir pasando con el transcurrir del tiempo en el que la gente se dedica netamente a causar este tipo de actos maliciosos. Así que súper atentos. Otro tip y otra recomendación que yo quisiera darles es mantengan de cerca como primero a su familia, ¿no? Vigilen un poco el tema de redes, sobre todo si son niños o adolescentes. En redes pueden encontrar cosas horrorosas y peligrosas, así que tienen que tener muchísimo cuidado. Aprendan cómo manejar estas redes, aunque sea poco a poco. Por otra parte, también investiguen un poco en sus propias redes sociales el tema de la seguridad, el tema de configuración de seguridad, de bloquear un poco el acceso a las fotografías, el acceso a los datos, a sus publicaciones. Recuerden que ustedes pueden bloquear totalmente todo acceso, a excepción de la página de perfil. Esa la pueden abrir, sin embargo, puede ser la única que pueden abrir y tener acceso a las personas que no son sus amigos, pero siempre y cuando bloqueen y más que nada filtren los datos de seguridad, ¿no? Todo el tema de seguridad en sus páginas de redes sociales. Así que, Marce, con estas recomendaciones nos vamos a un corte musical y regresamos en un momento. Hoy no puedo, me ahuevé, más luego ya veré si puedo. Solo quiero de descansar en la inconsciencia de estar. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y pues ha llegado el momento de despedirnos. Marce, muchísimas gracias por toda esta información. Realmente la idea de pensar como lobo creo que es el futuro nuestro y el futuro de nuestra manada, es decir, de nuestra familia, para que se sientan protegidos y que cada vez existan menos ataques, ¿no? Y que estemos sobre todo prevenidos y atentos de cualquier cosa que suceda alrededor del tema de la ciberseguridad. Muchas gracias a ti, Dani, y nos vemos la próxima semana. Ha sido un grandioso programa. Y bueno, en las siguientes semanas igual iremos viendo algunos consejos súper interesantes sobre ciberseguridad. Perfecto, gracias. Buena tarde. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.